se van, siempre la misma canción. El tiempo no es solución, pasa y ya está. Condenado ladrón. La cama está sin hacer, empieza a amanecer y tú no vuelves, no. Y tú no llegas, no.